¿Sigues aquí? Pues continuamos. Letras al aire. Bueno, y seguimos aquí en Opción Múltiple y tenemos esta sección que es Letras al Aire. Nada más que hoy, fíjense que vamos a tener una variación, porque tenemos, en vez de una escritora, una compositora genial. Ella es intérprete, es cantante, es compositora, bueno, es de todo, es genial. A mí en lo personal me gusta mucho su voz. Es nuestra compañera en la carrera de comunicación. Se llama Paola Carrasco. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien aquí, gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos, a ver, un poquito de lo que haces. ¿Desde cuándo te nace la inquietud por el canto, Pau? Mira, por el canto más o menos unos 3 años, 3-4 años más o menos. Pero bueno, yo empecé más bien tocando el piano, empecé más involucrada en la música más que en el canto. Pero ¿qué igual tocas? Me gusta mucho piano, el ¿qué piano. Más? Nada más el piano. Ok, ¿y estudiaste música en dónde? ¿Canto en dónde? Canto en ningún lado, de repente me nació el gusto. Y música, en la M. Pons estuve 4 años en básico y 3 técnico. Y bueno, otros años en otras escuelas. Órale. ¿Cuál es tu género musical favorito? El rock clásico, me gusta toda la música de los 80s. Venga, está genial. ¿Como quién? Me gusta Journey, me gusta Queen, bueno, un poco más más para acá, un poco más nuevo, Duran Duran. Me gusta The Cure, más o menos ese tipo de música. Súper clásico todo esto, ¿no? ¿Tú escribes todo lo que cantas? Algunas cosas sí. Ahorita no estoy cantando lo que yo escribo, sí estoy cantando, pero... De hecho, estoy cantando la música que me gusta, que es música de los 80s y puros covers. Pero sí, algunas veces sí he cantado cosas de las que yo escribo. ¿Te ha llamado la atención alguna vez hacer un disco, hacer un demo? Sí, de hecho, estuve en un proyecto de gobierno que se llamó Ale. También participé en ese disco. Grabé... se me fue la onda... Compuse una canción dentro del disco y también participé en un concurso del Teletón que se llama que se llamó el Festival de la Canción y gané el segundo lugar. Es lo que nos estabas comentando. Por aquí anda el CD y tu canción se llamó, ¿cómo se llamó? Ángeles sin alas. ¿Por qué Ángeles sin alas? Porque creo que el mundo está lleno de ángeles sin alas. Creo que hay muchos ángeles que nos rodean, pero no los vemos, ¿no? Y esos son los niños del Teletón. Esto nos llama, bueno, me llama en lo personal mucho la atención, porque es una letra que yo ya escuché y está muy, muy padre. ¿De dónde surge la inspiración para esta y otras letras que tú compones? Mira, aquí la verdad me motivé mucho por el hecho de grabar un disco, por el hecho de darme a conocer un poco más a la gente. Y la verdad me emocioné mucho más al saber que era una canción para el Teletón, ¿no? Que era una buena causa. Y qué mejor que apoyar al Teletón prestando mi inspiración y prestando mi voz, ¿no? ¿De dónde tomas la inspiración para hacer tus letras? Híjole, de repente nace. Digo, hay días que de repente me dan ganas y me voy al piano y empiezo a tocar y a tocar y a tocar y a sacar. Y lo primero que saco es la música y después viene la letra. La música obviamente la sacas en el piano. Sí. Muy, pues, creo que el piano es un instrumento muy como, y si se le puede decir, como una musa, ¿no? Porque es como, te inspira muchas cosas, puedes hacer muchos sonidos. ¿Desde cuándo escribes? ¿O desde cuándo compones tu música? Más o menos 2 años. Sí, tengo poquito de compositora, pero sí, como unos 2 años. Pero a lo que hemos escuchado hay unas composiciones bastante buenas. Parece que nos traes algo por ahí, una canción. ¿Te parece si nos cantas un pedacito de una canción que traigas por ahí? Claro, claro. De hecho, bueno, voy a cantar un pedazo de la canción de Ángeles sin alas, que fue la canción que compuse para el Festival de la Canción del Teletón. Venga. Nada tiene una respuesta, todo tiene una razón, y no es fácil entender lo que pasó. si el culpable es el destino, si así lo quiso Dios, porque entre miles que respiramos, es a mí a quien eligió. ¡Wow! ¡Qué bonito! No, fíjate, muchas gracias. Que nosotros que tenemos la fortuna de tenerla de compañera en la carrera y en el salón, aún así me sigue emocionando mucho porque tiene una voz muy, muy buena. Muy, muy bonita. Me encanta su tesitura de voz, está genial. Pero al parecer tenemos un pedazo de no, vamos no, a escuchar. No es el pedazo. Vamos es a escuchar la canción. Completa. Vamos a escucharla. Ya escuchamos el pedacito a voz de nuestra artista, compositora, intérprete y todo lo demás. Ahora vamos a escuchar cómo quedó ya la canción, porque no la interpretas tú en el disco, ¿verdad? No tuve oportunidad de grabarla yo por otro compromiso que tenía, por el mismo compromiso que tenía con gobierno uh-huh. del proyecto de Ale. Pero bueno, conseguí un intérprete y la verdad que lo hizo muy bien, ¿no? Le supo ¿qué te parece dar el color. Si tú mismo presentas tu canción? Venga. Así es, bueno, para todo el público que nos está escuchando, esto es Ángeles Sin Alas. De inspiración de Paola Carrasco. Vamos a escucharla. Tan lleno de ilusión, puedo ver salir un sol. Quiero un lugar donde poder vivir y ser feliz, con solo alzar mi voz. Somos ángeles sin alas, disfrazados de dolor, que aparentan ser tristeza y que guardan tanto amor. Nada tiene una respuesta, todo tiene una razón, y no es fácil entender lo que pasó. Si el culpable es el destino, o si así lo quiso Dios, porque entre miles que respiramos, es a mí a quien eligió. Con la que vivo hoy, aferrándome a la vida sin pensar en el temor que ocultaban las heridas que guardaba el corazón. Nada tiene una respuesta, todo tiene una razón, y no es fácil entender lo que pasó. Si el culpable es el destino, o si así lo quiso Dios, porque entre miles que respiramos, es a mí a quien eligió. Nada tiene una respuesta, todo tiene una razón, y no es fácil entender lo que pasó. Si el culpable es el destino, o si así lo quiso Dios, porque entre miles que respiramos, es a mí a quien eligió. Somos ángeles sin alas, disfrazados de dolor, que aparentan ser tristeza, pero guardan tanto amor. continuamos. Pues ya escuchando esta canción de Ángeles Sin Alas, pues creo que sí se nota pues un poquito de diferencia, obviamente, porque el intérprete se llama Ignacio Díaz, si no estoy mal. Sí. ¿Qué tan difícil fue encontrar a alguien que la cantara como a ti te gusta o como a ti te hubiera gustado? Mira, el intérprete original, la verdad, lo hizo muy bien, pero tenía un poco de, ¿cómo decirte? La tesitura de voz iba más prestada como para trova. Y pues él también por alguna otra cosa ya no pudo grabar en el disco. Y Ignacio Díaz es mi primo y la verdad me gusta mucho su color de voz porque le da el tono perfecto, ¿no? Para la música que lleva, para el género que es. Y pues no sé, calamos con él y la verdad lo hizo muy bien. Oye, Pau, platícame o, bueno, sácame de la duda, ¿qué es tesitura de voz? Es como el color de voz que tiene cada persona. Por ejemplo, hay gente que tiene así como voz más para rock, otra gente que tiene el tipo de voz un poco más, no sé, más grave, más aguda, como para diferentes géneros, ¿no? Que se pueden prestar. Y él tiene una voz muy suave, tiene una voz así como muy buena para las baladas, entonces pues lo escogí por eso. Ah, ok, entonces te gustó pues su voz, el cómo lo cantaba, todo esto, para que cantara pues tu canción. Sí, la verdad me gustó mucho y fue coincidencia, ahora sí que suerte de que él es mi primo y todo, y la verdad que la canción le quedó perfecta. Bueno, a fin de cuentas todo queda entre familia, todo, ¿verdad? Todo, ya nos dimos cuenta, ya nos quedó claro que el talento viene de familia, porque el señor, ¿cómo me dijiste que se llamaba, perdón? Ignacio Díaz. Ignacio Díaz, tiene una muy buena voz, y aquí, pues, ¿qué puedo decir? Tenemos un vocerrón. ¿Hace cuánto escribiste esta canción de Ángeles Sin Alas? Hace 2 años, de hecho el concurso fue el año antepasado, en diciembre, entonces sí fue aproximadamente hace 2 años. Para el Teletón, obviamente, de hace, pues, ya 2010, pues hace 2 años. Sí, para el de 2008. 2008. Ah, ok, perfecto. ¿Con este propósito lo hiciste? O sea, ¿fue para el Teletón específicamente la canción? Sí, sí, vi la convocatoria y pues me animé, dije, ¿por qué no? No pierdo nada, ¿no? Y pues ahora sí que me inspiré y quedé. Pues al contrario, ¿no? Ganas, pues, mucho, pues, experiencia más que nada a la hora de llevar tu canción, de si se queda, no se queda. ¿Fue algo así como un tipo de casting o cómo fue todo este proceso de selección? Mira, hubo más o menos unas 300 personas que mandaron su canción. Órale. con su demo, ¿no? Con el disco grabada y la letra en una hoja. De ahí nos hablaron del Teletón a unas 20 personas y de ahí nos hicieron eliminatorias y quedamos 12. Y en el festival del Teletón todos interpretaron la canción y solo 10 de ellos iban a quedar para poder grabar el disco, en donde iban a venir las 10 mejores canciones, ¿no? Para el Teletón. Y ahí estuvo Paola Carrasco. Orgullosamente. Y de la calidad. Orgullosamente de aquí y orgullosamente amiga nuestra. Pero pregunta, a ver, yo tengo una duda. ¿Siempre eres así de seria? Digo, no. porque digo, nosotros que te conocemos fuera de entrevistas y fuera, sí, del ámbito. Es que me impone el micrófono. Como que en los medios todo el mundo se pone medio nervioso ante un micrófono. Pero no creo que cuando te estás presentando o cuando cantas tus canciones te pongas así de nerviosa, ¿o sí? No, bueno, al principio no, pero pues es como todo. Aquí me impone un poco el micrófono, ¿verdad? Pero me entero de que tienes un programa de televisión también. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, estoy de conductora junto con Omar. También Chachito. Omar Morales. Compañero, sí, de que nosotros. También es compañero aquí. Y ya vino. Estamos en un reality show, ¿tú crees? ¿Reality show? ¿O sea que los graban todo el día? No, a nosotros no. Nada más a los participantes. Los ¿De qué se trata? Son 6 participantes. Les van a ayudar a 6 participantes que tienen sobrepeso a bajar de peso, ¿no? A cambiar su vida de una manera radical y vaya que lo van a cambiar, ¿no? Van a estar 3 meses con una dieta rigurosa y yendo a hacer ejercicio al gimnasio 2 horas diarias. Perfecto, para esto de la vida sana. Cuéntanos, Paola, ¿cómo te podemos contactar? ¿Tus medios, página de internet? Facebook. ¿Tienes algún MySpace? MySpace. Algo. Mi Facebook sí es Pao con 2 O Carrasco. Y Pao pues ahí. Carrasco. Ahí puedes tener. www.facebook.com/ Pao con doble O. Carrasco. Perfecto. Okay. Pues te damos las gracias de esta manera, Pau. Me dio mucho, mucho gusto tenerte aquí el día de hoy. Yo creo que a Gaby también, porque eres nuestra compañera, eres nuestra amiga y no te conocimos en ese ámbito tan profundo de la cantada. Pero gracias. Oye, Pau, antes de despedirnos, ¿dónde te vas a estar presentando próximamente o dónde es que te presentas? Tus tocadas, presentaciones musicales. Sí, mira, la banda la pueden ver, híjole, es que está los jueves cada 15 días en el St. James. Ahora sí que a ver si les toca. Si no, estamos en el del Arqui todos los sábados a partir de las 10:30. Igual los jueves en el St. James es a partir de las 10:30. Y bueno, ese es para la banda que tengo de rock, ¿no? Y para ver el programa está por CB Más TV. Que creo que está, que es el, en el canal de Ultravisión, es el canal 27, todos los sábados a partir de las 8 de la noche, o repeticiones los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Ok, pues entonces ya saben, para ver a Pau, sintonizar su TV, ¿en qué canal, perdón, Pau? ¿Lo podrías repetir? CB Más TV por el canal 27. Con Ultravisión. En Facebook, o en el St. James. Total, vámonos. En el del Arqui. Sale. También en todos lados andas, Pau. Qué bueno. Pues nos da muchísimo gusto que hayas aceptado venir a compartirnos un poquito de tu letra, de tu música. Y ojalá igual no sea la. Como les decimos a todos los que vienen aquí, que no sea la última vez que vienes, porque creo que si le echas muchas ganas y te lo propones, de verdad, yo creo que vas a llegar a ser una gran persona. Bueno, gran persona. Gran persona ya eres. Pero todavía más. Una gran intérprete. Gracias. ¿Sigues aquí? Pues continuamos. Opción A. Quiero ser jefe. Bueno, y pues ahora vámonos con esto que es nuestra radionovela de siempre, Quiero Ser Jefe, pero ahora tenemos, como siempre, sorpresas aquí en Opción Múltiple y tenemos la participación especial del primo Nacho, que va a ser personificado por nuestro productor David Pérez. Venga. Pérez Abreu, por favor. Pérez Abreu, el apellido es compuesto, cabe destacar. Bueno, está bien. Vamos a tenerlo en una participación especial. Vamos a hacer su debut como actor de doblaje o de locución por acá. Y vámonos con esto que es Quiero Ser Jefe. El equipo de producción y creatividad de Opción Múltiple, en búsqueda de lo que nunca encontramos, presenta Quiero Ser Jefe, con la estelar participación de Anouk Ciprés como Josefina, Eila Figueroa como Guillermina y Pedro Armendáriz como Toribio. Buenas, buenas, ya vine. Buenas tardes, señor, disculpe, ¿quién es usted? Yo soy Nacho, yo soy el primo Nacho, primo del señor Toribio. Ah, ¿y cómo está usted? Pues fíjese que hay más o menos, ando medio malosón. Sí, pues, ¿qué tiene? Hoy en la mañana me levanté y me vi la lengua en el espejo, y la tenía un poquito sucia. ¿Sucia? Sí, sucia. ¿Por qué no la manda a la tintorería? Pues sí, ¿verdad? Yo creo que mañana la llevaré, pero como que no me gusta mucho. ¿No? ¿Pero por qué no? Es que, pues yo trabajé en una tintorería ya cuando me fui de mojado y... ¿Se fue a Estados Unidos? No, es que esta vez me fui de mojado pues porque se me hizo tarde y no me quedé después, no me sequé después de bañarme. Ah, que mire... Ya no le digo nada, pero entonces, ¿sí se fue o no se fue? ¿A dónde? Pues allá, con los güeros, a los abachos. ¿Con los gabachos? ¿Querrá decir usted? Y no sea naca, mire. Pues claro que me fui, porque yo volví y después me volví a ir y luego me trajeron de vuelta y luego me fui y luego pues ya me quedé para acá. ¿Y aprendí a hablar el inglés? Pues es que yo soy muy burro para el inglés, oiga. Mire, pero aprendí lo necesario. Veraste, si quiere desayunar carne con huevos, debe preguntar, ¿y hasta quién es? Y le traen unos huevos con carne. Mire, no se ría de mí, ¿eh? se dice sneak an ex y yo soy la naca. No, mire, aprenda a pronunciar. ¿Este quién es? Ay, bueno. Escuche, tenemos una vacante para maestro de inglés. ¡Siguiente! Señorita licenciada. Dígame usted. ¿Usted? No, no, Guillermina, dígame. ¿Para qué soy buena? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué quiere decir con eso? Yo nomás decía. Pues una buena pregunta, ¿verdad? Pues usted es re buena para muchas cosas. Y es re buena con las personas. Como la ves, que le está dando de comer a la boca al pobre hambriento que estaba haciendo peso. No. ¡Sí! ¿Que no se acuerda? Ay, Guillermina, eso fue en mi despedida de soltera. ¿Qué? ¿Usted es casada? No. No. No lo estoy. Lo que pasa es que... Ay, no, no se vaya a poner a llorar. ¿Y cómo? ¿Pero por qué se va a poner a llorar? ¿Qué es tan malo el matrimonio o qué? ¿O? Explíqueme. Ay, pues usted no sabe. A ver, señora, dígame, explíqueme. ¡Señorita! No me cambie la jugada. Si ya dijo que fue su despedida de soltera y que pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pues es que lo que pasa es que la dejaron como novia de rancho. Sí, vestida y alborotada. Bueno, pues al menos no la dejaron como novia de agropecuario, ¿eh? ¿Como novia de qué? ¿Novia de agropecuario? Sí, como novia de agropecuario. Desvestida y alborotada. Ay, pues mire, señor Primo Nacho. Usted y yo me cae que somos... No somos más bien iguales. Se equivocan, pues claro que no somos iguales. Yo soy hombre y usted es mujer. Ay, o al menos eso parece. Cálmese, señor. Mire, que lo estoy checando. Que lo estoy checando, señor. Ay, lo que pasa es que con usted no se puede, de verdad. No se puede, en serio. O sea, las mujeres somos más delicadas, somos más limpias. Bueno, lo que pasa es que el señor Nacho vino a buscar un nuevo empleo. ¿Yo? Pues sí, eso fue lo que... Por eso vienen aquí. Pues sí, por desgracia, pues sí. Mira, era, mi mujer me mandó. ¿A poco usted es casado? Sí. ¡Wow! Por fin alguien de la familia de Toribio que es casado. Sí, porque el otro señor Toribio, vaya que sí era un... Y el otro, ¿verdad? No, y el otro... Mire, ¡vale! Pues... Que si no encuentro trabajo, me va a dejar. Y yo le aseguré, no, que sí iba a encontrar, pero pues que no iba a encontrar. Y me dijo, no, pues que sí... Si no encuentra, que mejor se traía a la suegra a vivir. No, pues cámara, yo no quiero que venga a vivir a la casa, pues. ¿Cómo le hago? Pues espera. Fíjese que al parecer no hay empleo para usted. Pero si está el de maestra de inglés. No hay. Pero usted me dijo que... Pero no hay nada. Sin. Se acabó. Ya. Siguiente. Terminando de este debut de nuestro queridísimo, aunque le choque que haga eso, nuestro querido productor David Pérez Abreu, antes de que me corrija, en este personaje del primo de Toribio, pues llegó el momento de la despedida, mis estimados, mis queridos radioescuchas, ya saben, de noche, de día, de mañana, de madrugada, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. También, pues, para agradecer a Noé Vargas, que estuvo con nosotros, a Pau Carrasco, a Elder de la Rosa y Elder Sandoval por habernos, pues, compartido un poquito de su experiencia como misioneros. Y de igual manera, pues, también agradecer a Anouk y a Eila por participar en Quiero Ser Jefe. Así que, muchachos, ya saben, la próxima semana, nuestra octava emisión, así que yo me despido porque en cabina nomás no me dejan hablar, así que chao, se cuidan, los amo. Toño, pásame la 4. No la tengo, Laura. O sea, necesito que se callen, por favor, ahí viene el profe, y sí, y yo no me puedo concentrar, ¿sí? ¿Ok? Gracias. Nada más dime si es A, B o C. One step. Radio VM y el Centro de Información y Difusión presentaron... Opción Múltiple, un programa en donde encontrarás alegría, diversión, entrevistas, diversión, información, diversión. ¡Cállate! Bueno, ¿ya ves cómo si había diversión? Y por fin, ¿cuál era la respuesta?